más allá de la K, aguardan misterios enigmáticos. Tan reales como ininteligibles. Oscuros secretos tenebrosos a los que, por fin, aportaremos luz. Lo que el más allá oculta, acá será finalmente revelado. Acompáñanos en esta travesía por lo inexplicable, hacia el conocimiento absoluto, definitivo. Para lo no normal, más allá de la K. Esoterismo exotérico extremo. Cada madrugada, en Radio Pochinche.